comunicación. Aquí comienza un programa más, una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos el programa? Allá, en el control, Sergio "El Checho" Jofre. Conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. A los que ven por ahí, por la página, me estoy echando alcohol para que vean que atacamos los bichos. En el monólogo le voy a contar algo. Ayer casi había más internados que enfermos. Algún día se van a fijar lo que ponen en los partes. ¿O van a seguir mintiendo? Viste que hay un porcentaje, ponele, de 100, internan a 10 y uno fallece. Bueno, ayer había 45 infectados, en general en toda la provincia, y había 43 internados. Estaban todos internados. No había ninguno en su casa. Dos nada más. ¿En serio? No me mire con cara de que estoy loco. Los locos son los que hacen los partes, no yo. Bueno, hoy ya lo arreglaron un poquito. Son 37 contra 46. Pero igual. Bueno, después lo hablamos. ¿Dónde podés escuchar este programa? Lo podés escuchar en Latidos del Metal, en Blogspot. Latidos del Metal, Blogspot. Después lo podés escuchar en la 98.9 Espectro FM. Después nos podés escuchar, eso es en Corriente, acá en 91.5 Antena 1, www.antena1.sj.com.ar. Mañana nos podés escuchar a las 20 horas en Ginebra Radio, ginebraradio.radio 12345. Después nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio, desde Mendoza, a las 21 horas. Los sábados a las 19 horas en Metal Argentum. Los sábados también a las 19 horas, pero a las 0 horas de España, en Asalto Mata Radio Rock. Ahí vamos a escuchar la publicidad de Asalto Mata Radio Rock. Están como locos allá. Y nosotros estamos como locos haciendo el programa por mandarlo para allá. Pero bueno, ya después vamos a ver. Y a las 21 de acá, pero a las 19 de allá, en México, estamos en Metal Corrosivo. O sea, a las 19 estamos. A las 19 de Argentina en dos lados y a las 19 de México. Estamos a las 19. Vos los sábados apostar a 19 en cualquier lado del mundo los encontrás. Y si no, a las 12 de la noche en España, pero bueno, porque estás en España. Si estás acá, es a las 19. Señores, si querés comunicarte con nosotros al 420-4656, buzón de voz 421-7292, WhatsApp 264-4427-536. 264-4427-536. Le cuento, Checho. La semana pasada, no, la anterior, cumplimos tres temas. Ya basta. No jodan más. Aunque hoy traje poco de nuevo. Bueno, el que quiera pedir, como hoy vengo flojo de material. Pero igual, vamos a llegar. Señoras, señores, señoros, sería porque señora, señoros y señores, sería algo así. Ya están los teléfonos, ya está el programa.

antes que se meta nadie a conversar y a perder el tiempo, quiero comentarle algo, Checho. Vio que acá los medios siempre hablan de los equipos sanjuaninos que juegan afuera, y que sí, que no, que aquí, que allá. Y estoy leyendo en Solo Ascenso, sí, en Solo Ascenso, que hasta el 11 tienen posibilidades de clasificar entre los cuatro primeros. O sea, el primero y el primero de cada zona juegan por la final y el resto va a un octogonal donde segundo, tercero y cuarto. Dice hasta el 11 que es All Boys, tienen chance matemática de clasificar. O sea que los que están debajo de All Boys no tienen chance. ¿Salió en algún lado que San Martín ya tiene que estar pensando en el año que viene? No, no tienen fe, no tienen posibilidades. Con fe no hacemos nada. Porque si bien es cierto lo del tema de que faltan 12 puntos y hay 11 o 9, qué sé yo, pero hay partidos entre los otros, con lo cual ya es imposible. Lo dice Solo Ascenso, que All Boys está casi eliminado. Bueno, San Martín está 3 puntos abajo de All Boys. Se olvídese. Pero en ningún lado lo dicen, che. ¿Para qué era el triunfalismo al pedo, muchacho? Ya está. No, no, no, porque lo informen 2 semanas después va a dejar de pasar, ¿eh? Bien. Hola. ¿San Martín no está subido en el caballo en la plaza? Ese es otro San Martín. Este San Martín no está subido a ningún lado, es más, está medio abajo. Porque si hablaba de ese San Martín, yo lo veía muy alto. Va, es que todo veo alto para usted mí. Ve cualquier cosa alto. Claro, yo me pongo, o sea, parada, sentada, veo todo alto. Así que sí, yo pensaba que estaba hablando de ese San Martín. ¿Usted alguna vez se para? A veces, cuando uso es que tacos, siempre la veo igual. Cuando uso tacos, como que me veo un poquito como que estoy parada. ¿Usted usa tacos? Y de vez en cuando, cuando me transformo en mujer, sí. Pero usted no... Muy de vez en cuando. Mire que yo la conozco a usted, ¿eh? La he visto un montón de veces. Pero... ¿Qué? Hasta una vez la vi vestida de mujer. ¿Se acuerda que tenía un... tenía un vestido, algo floreado? ¿Se acuerda? Floreado. Sí, ah, con... Sí. ¿Vio? Que ahora me quedó, ya era un vestido en esa época, después que lo metí a lavar, ahora me quedó una... ¿Una blusa? Claro. Tenemos picada acá en la plaza, así que... ¿Sí? Sí, no siente el ruido de las motos. Bueno, ¿qué cuenta? ¿Qué novedades tiene? ¿Qué está haciendo? Yo fui el sábado al Bardón, ¿eh? Sí, no pidió, no le dijo a Curvín te amo. No, yo no. Eso hágalo usted. No le dijo lo que le dio el mensaje, me imagino. Dijo de algo la... de negra de miel. No me acuerdo qué día era de la semana. Pero le dijo usted que blandito es él por tomar té de manzanilla. Le dije lo del té de manzanilla. Algo, algún día de la semana era. Creo que era negra de jueves, porque hoy es el programa. Y si no era... Pues no me acuerdo. Miércoles. No me acuerdo. Pero sí, estuvimos hablando con Quarvin. Estuvimos hablando con todos los muchachos de Septicemia. Suenan muy bien. Realmente muy buenas todas las bandas. Siempre, bueno, era todo Dead. Una banda nueva con el bajista de los Corporal. Sí. También que sonaron muy bien, era la primera vez que se presentaban y bueno, tenían 5 temas, pero todos sonaron muy muy bien. Y luego, bueno, Perversica, Helio y Titán, tiene que decir. Bueno, eso dígalo usted, peleese usted con el rata. Helio y Titán, sí. Bueno, después de eso tocaron los Inquisición. Luego, Septicemi, terminaron los salteños de guiso. Y después el Cuervín se fue a tomar un tecito de manzanilla con miel, seguramente. No, Cuervín venía tomando desde temprano, pero no té de nada. No eran té. No. De eso se lo aseguro. ¿Qué tomó? No, yo no tomé prácticamente nada, solamente una cerveza y un vaso chico, porque es lo que puedo. Pero bueno, al menos me di el gusto de algo. Bueno, ahora ha visto, ahora hay que hacerle la pregunta a usted. ¿Qué toma usted después de todo lo que le pasó, de caerse de la camilla? Y bueno, por eso he tomado un vaso chico de cerveza, del artesanal, y bueno, lo que podía. Pero ya también lo voy a ir a... O sea que ahora usted está blandito también. Estoy blandito, sí, pero... por prescripción médica. Ahí está, que todo vuelve en la vida, no hay que reírse nunca, porque capaz que después terminaba tomando agua. No, agua no, una cerveza. Y así todos me cagaron a pedo, porque me dice, ¿qué estás tomando? Pero bueno, una, le digo. Porque algunos amigos que saben, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Una. Claro, es que esos amigos le querían decir, una nada más vas a tomar, tomate todo. Entonces ya... No. Una sola. Y ahí. Pero daban ganas, pero no. No se puede. Que se quedó con usted. Sí. Sí, con gusto poco. Está bien. Pero bueno, no había otra. ¿Había mucha gente? Mucha gente, realmente mucha gente. Muy lindo el lugar. Sí, yo vi en la foto, digo yo, wow, lo que me estoy perdiendo. No, pero aparte, lo bueno, que es un lugar abierto, con claro, todo esto, y bueno, hay un camping también, o sea que uno puede ir al mediodía, se clava claro. Un asado, se queda, después paga la entrada, escucha, y después se queda a dormir ahí, pues no creo que pueda volver después... Sí, porque estar todo el día ahí, y después no te acordás de nada. ¡No! Capaz que ni te acordás qué banda tocaron. Ni a qué ibas. Claro. Pero es lo que se puede, qué sé yo. No, a veces veo, uno toma y come el asado, y otras veces come el asado y toma... Y otras veces toma y come el asado. Y otras veces toman y no comen nada. También. Había mucha gente, inclusive gente no solamente que le gusta lo extremo, había todo, claro. Como lo hablábamos. Pero habíamos estado hablando, obviamente, no hay nada. Claro. ¿Hacía cuánto que no había nada? Obviamente que íbamos a ir todo. Yo no fui, pero iban a ir todos. Porque usted estuvo de reunión de locas. Sí. Encima se me fueron a las 8 de la mañana. ¿Vio que le dije que era loca? Que no tenía chance de nada. ¿A las 8 de la mañana se fueron? Sí, 8 de la mañana. ¿Y qué estuvieron haciendo hasta las 8 de la mañana? ¿A quién le sacaron el cuero? No se puede contar todo lo que hicieron. Irreproducible. Me imagino. No quiero ni imaginar. Usted también entró en la comida de cuero. Sí, sí, me imagino. Primero. Sí, con usted es una amiga que tengo yo. Claro, no, eso fue el último. Ya cuando no teníamos a quién comer de cuero, entró en la volteada. Mire, si no me equivoco, usted ya me sacó el cuero a las 8, pero no de la mañana. Y bueno, de algo hay que hablar, ¿no? Sí, cuando seguro. Cuando termina el tema de uno, hay que hablar del otro. ¡Claro! Aparte, ¿quién? A ver, vamos a hacer una frase, la vamos a adaptar. Sí. De los cuernos y de la sacada de cuero no se salva nadie. Y bueno. Y hablando de cuernos, le voy a contar algo que pasó en Misiones. Bueno, un señor. ¿Qué? No, no, no. Bueno, ¿qué pasa con el señor? Una señora, sí. Resulta que el fin de semana está allá, no vio las separaciones. Wanda Nara, elegante. Elegante se separó. ¿Quién? Bueno, no hables, Guillermo. Bueno, hubo cuernos al por mayor, pero esta mujer se enteró por un tema realmente muy complicado, que fue por los chipás. El chipá es esa especie de pan del litoral argentino y de Paraguay, que hecho en base a harina de mandioca y varios quesos. Es una muy rica, es muy rico el chipá. Y vino el chipero y le dijo a la señora: vengo a cobrar la cuenta de su marido, pero del chipá que dejó en la otra casa. Ah, la mierda. Wanda Nara no son nada. ¡Nada! El chipero es más botón que lo que puso la China en el Instagram. Sin embargo, hoy me contaron que una se enteró que la gorreaban porque el chipero apareció a cobrar la cuenta de chipá que el marido le mandaba a la otra todos los días. Ahora vamos a eso. Sigue con vida el chipero. El chipero sí, porque no tiene nada que ver. El marido es el que debe estar complicado. Porque el chipero lo único que hacía es ir a llevar el chipá. Dele. Sí, dele, no, dele usted, que a veces que es el mensajero el que termina muerto. No. Bueno, dele, ¿y? Bueno, así que eso es lo que pasó. Parece que ha habido otras cosas parecidas, otros casos similares, pero bueno, por el chipá se descubrió la señora que le habían puesto los cuernos. Ahora, después aparecen discusiones de dónde es el chipá, si de Paraguay, de todo. Pero porque son comidas que no hacen aún, no es que la cocinaban o la hacían de un lado del río, son pueblos que estaban de antes, ¿vio? Claro. Así que no jodan, es de donde es. Pero siempre tiene que haber... Bueno, el asunto que hay un quilombo bárbaro con los chipá, con el gorreador y con el chipero. No sos nada, Wanda, nada. No, nada de nada. Ahora, vio, siempre que en los países hay crisis, sí, como en este país, yo le aviso, sí, que acá está mucho mierda, ¿no? Sí, creo que peor que el otro. No, estamos peor que nadie, no se preocupe. Pero es como que siempre aparece un tema para tapar. Hoy el dólar está en $800,000, los mapuches prenden fuego en la Patagonia, todo está en la inflación, es del 50%, pero lo importante es que la China le mandaba fotos en bolas a Icardi. Y Cardi, haciendo la misma de toda la vida, le quería hincar el diente. Wanda, que murió a hierro mata, a hierro muere. Eso es lo más importante. O sea, que la China le mandaba fotos. Parece que le ha mandado fotos del culo, sí. Ala. No de culo, ala. Del culo. Ah, muy bien. Muy bien. Usted no podría mandar ese tipo de fotos, ¿eh? Sí, no, porque me bloquean. Aparte no tiene con qué. Claro, pero digo, me bloquea, porque decía esta cara dura que vino. Por eso, me bloquean por cara dura. Por chanta. Claro. Claro. Así que sí, no podría. No podría hacer eso. Ustedes, deje así nomás. Deje así. Sí, nomás. Sí. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Sibile. Sí. ¿Lo ubica? Sí, obvio. Ah, bueno. Así que en homenaje a él vamos a poner un tema de B8 de Reinerán la Tempestad, de la época de él. Muy bien. Parcas Sangrientas es el tema. Un tema de Orcas, cuando de la primer formación, con Eddie Walker, con Sibile, con la voz de Benítez. Y después, Malicia, porque tenía ganas yo. Está bien. ¿Le va? Muy bien, dele, nomás. Bueno, vamos, Checho, ponga eso y después le vamos a poner un bloque de death metal para que baile María. ¡Heavy metal! Oh, Hola. Salga de ahí de la mesita de luz. ¿Dónde estaba escondida? Ay, justo en la mesita de luz cargando el teléfono. ¿Que me está viendo? ¡Claro! Pero como retumbaba ahí, digo, usted está en una mesita de luz, pero del lado de adentro. No, que retumba, es lo que tengo el altavoz. Es lo único que tiene alto usted. Bueno, algo tengo que tener. Basta de decirme que soy bajita. Todos creen que miro 1.70 y usted me está mandando al muere. ¿Cómo pudo usted meter en las redes o en algún lado semejante mentira? No sé, se creen que por... No sé, me dice, ¡ay, en la foto te ves más alta! Y bueno, seguí pensando que soy alta. Pero es que usted... Después cuando me ven me dice, ¿vos sos la del Facebook? Ni hablar de sacarse fotos al lado del ruso Berea, donde usted le llega apenas a las rodillas. Bueno, pero el señor, usted también, no se crea que... Yo le llego un poquito más, no quiero decir a dónde porque queda feo. Al pupo, digan. Por lo menos yo le... Por lo menos yo le llego a las rodillas, o se le llega un poquito más arriba. Al pupo. Bueno, pero le puede sacar la peluca. Claro. Para algo puede servir. Claro. No vamos a decir que tiene pelusa, porque el señor es tan impecable que no debe tener una pelucita. Por no decir que es tan cheto. ¿Ha vuelto a hablar con él? A ver si nos aparece. En cualquier momento. Sí, no. Sí, ya le he dicho de que me avise si va a venir para no esconderme al pedo. Así que sí, en uno de todos estos eventos que hay entre noviembre y diciembre, fútbol, turismo carretera, camionetas que corren, en alguna de esas aparece. Ay, no, bueno. Yo le digo... De noviembre yo me oculto. Yo le digo más o menos en alguno de esos eventos. Argentina-Brasil, la carrera de TC Piste y de la camioneta, la carrera del TC. Ay, qué bueno, qué informado que está, ¿eh? Yo estoy informado de todo menos de lo que no sé. En realidad está informado de todo lo que no debería y lo de lo que debería, sí. Mire, yo tengo la suerte... Me estamos haciendo la ensalada, pero bueno. Claro, pero es que yo tengo la suerte de que yo sé mucho y de todo lo que no sé, la tengo a usted que sabe muchísimo más de todo. De la vida de todo el mundo. No, nada que ver. Yo no sé la vida, no sé de mi vida, voy a saber la vida del otro. Coincidió en que justo me llamó cuando le digo yo no me llamé y me llama justo cuando estaba usted. Yo, pero bueno, fue coincidencia. Bueno, pero usted sabe de todo, así que no se preocupe. No, yo también sé lo que... ¿Qué sabe usted? Pero que me están diciendo difundir el Argentino Online Metal Fest, no sé, que viene siendo el 567 de noviembre, o sería el 5, el 6 y el 7 de noviembre, pero como no ponen coma, debe ser el 5, el 6 y el 7 de noviembre. Bueno, difúndalo. ¿Y si lo está diciendo? Es por Metal Argentum. Argentina Online Metal Fest 5, 6, 7 de noviembre. Pero no me dice por dónde, o sea que me da a mitad la información. Mirá, de último mandá un audio y listo, ¿no? Claro, que mande para acá. Claro, mandá un audio, entonces así estamos más bien informados. Pero, Vio, hasta Santi mandó también un... El otro día lo escuchaba a Santi, digo, menos mal que ya no estoy yo como para que me mande a las 6 de la mañana mensaje. ¿Cómo está Fede? Pero puedo mandarle. No, pa. ¿Por qué no? Le puedo decir, ahí está, háblele. Él escucha el programa. Ah, no sabemos, Santi, pero... Santi, escucha el programa. Sí, escucha el programa. O sea, que es un tipo que no tiene nada que hacer. Absolutamente nada. Porque para escuchar este programa es porque ya directamente no tiene nada que hacer y encima no creo que lo escuche en este horario, lo debe escuchar cuando lo retransmite o si lo escucha ahora. No, ahora está durmiendo. Porque ahí sí ya directamente nos mandaba que lo vea un psiquiatra, algo. No, ahora son las 3 de la mañana. Está muy mal. ¿Qué iba a estar haciendo a las 3 de la mañana alguien escuchando este programa, no? Igual, le digo, ahora sí. Son como las 3 de la mañana, 4 ya, como las 4 de la mañana. Nosotros salimos... 5, 6, 7 de noviembre, cuarta edición del Argentina Online Metal Fest, entraba la lengua, y se va a transmitir por el canal de YouTube de Argentina Online Metal Fest. O sea que no quiere mandar la audio el Gonzalo. Bueno, pero usted ya lo dijo, y ya le... Sí, pero no es lo mismo decirlo yo, que se me traba la lengua, a que lo diga él con esa hermosa voz que tiene. Pero bueno, a él no lo tenemos en el programa y a usted sí. Y aparte, lo voy a mandar al frente, dice que en su sano juicio nadie escucha el programa, y es verdad. Pero total y absoluto, no, no tenemos duda. No hay nada que no sepamos. El problema es que parece que hay varios dementes. Parece. Bueno, pero parece, sí, sabemos que hay un partito, un grupete, pero sí, sabemos que en su sano juicio nadie escucha el programa. No, eso por supuesto. Tampoco, a ver, en su sano juicio nadie haría este programa. Bueno, eso ya eso se sabe de un principio, pero estamos hablando de los oyentes, no del que conduce, porque el conduce no puede conducir ni su vida. No, por supuesto, pero a ver... Lo que le quiero decir, más o menos, es que la locura es generalizada. Es el que está de este lado del micrófono, es el que está del otro lado del teléfono, es el que está del otro lado del vidrio. A mí no me meta en el problema, porque yo... Argentina. Pero loca. Hay argentinos sanos. Loca, pero a mí me llamaron, o sea que yo no escucho. A mí me metieron en este bueno. Encima dice que nos favoreció el COVID. No sé en qué nos favoreció porque estamos peor que antes. Mire, no sé qué favoreció porque en lo personal la he pasado muy mal y usted también. ¡Pa! Usted la ha pasado mal en el contexto. Usted no ha tenido nada porque usted, el bicho, no la ha querido. Obviamente. O sea, usted ha tenido... En ese caso, sí. Por ese lado, sí. O sea, ni me quiso, ni que me quieran, ni lo quiero, y sigamos así. O sea, él por su lado y yo por el mío. Usted la pasó muy bravo, lamentablemente, por sus allegados, por su gente querida. Pero a usted... A usted, el bicho dijo, no, yo paso, y siguió. Pasó para los demás. Claro. A usted dijo, no, ni en pedo. No, yo no la aguanto, dijo. Nos miramos de frente y dijo, no, hasta acá llego. Es más, dijo, no, está más mala que yo. Claro, este bicho es peor. Me va a matar. Es más... Yo he hablado con el bicho y dijo, no, el problema es el bicho ese que vive ahí enfrente de la plaza. No sé, ahora como que la quiere arreglar, que dice que el COVID nos favoreció, pero en la locura de la gente. No sé, no sé qué es lo que está queriendo decir. Dígale a Gonzalo que es cierto, o sea, que el... O sea, que nos tira mierda y después nos tira flores, o sea... No, no, pero dígale que es cierto que produce alteraciones mentales, pero nosotros ya las teníamos. Claro, no, yo creo que a mí se me ha acomodado un poquito. Bah, tampoco tanto. Bueno, pero se me ha acomodado un poquito del lado del frente, allá está en la plaza, no se quiere acomodar. Bueno, vamos con un bloque de trash, con Testament, Dead Angel y... Overkill. Espere, que no se entendió. ¿Cómo era el bloque? Hágase la viva. Ya está. We'll be right back. Stop all! Try to the fight, light of the night, forever under my control. Full proof, no real. Start it. Bueno, veo que estoy metido en el medio de una controversia. Para mí es fácil de resolver, Yo fui convocado para hacer una entrevista en un programa de radio que conducía Guille. La que me convoca es su productora, con la cual tengo el contacto, porque como buena productora, ella consigue el contacto y entonces ahí se da la historia. Después me encuentro en San Juan, por esas cosas de la vida, o quizás no por esas cosas de la vida, sino por la onda misma. Y ahora veo que la disputa es si yo voy a San Juan por Guille o por Mar. Bueno, Guille, vamos a ser buenos. Me pareces un tipo muy interesante, con el cual podría estar hablando horas. Pero María tiene ese encanto especial de provocar que en un momento querés abrazarla, besarla, y en otro momento, puntos suspensivos. Te lo dejo a vos, que hace ya años que estás al lado de una morocha hermosa, que el COVID la quiso, porque la contagió. ¿Qué está haciendo? Ay, mi lío, como siempre. ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo con qué? ¿Qué hay que hacer con usted? O sea, ¿hay que completar la palabra, la frase? ¿Lo que hay que hacer con usted? Y sí. A ver, dígame. Hay que abrazarla y besarla, y hay que abrazarla y agarrarla del cogote. Y la agarró por la ventana. ¡Claro! En el mismo abrazo, agarrarla del cogote. ¡Nos miente la cara! Guille, sos un tipo interesante con el cual me podría... ¡Dejate de joder! ¡No miente la cara! Borracho no vale. No, ahí nos damos cuenta que como estábamos hablando recién, que no son personas en su sano juicio las que están escuchando. Acá hay una prueba. ¡Saludos al ruso! Para que vean que no hablamos al pedo. Capaz que creen que nosotros hablamos porque tenemos ganas de joder. No, gente, es verdad. La gente que nos escucha no es normal. Hablando de gente no normal, manda saludos, sí. Julito, el ZZ, el gordo, que no se llama ni Julito ni ZZ, pero bueno, lo conocemos como ZZ o como Julito. El señor grande que me abraza cuando lo veo en el cine. Podemos pasar, tío. Bueno, manda saludos. Está escuchando, pregunta si estamos en vivo. Le digo, no, en vivo no estamos porque nosotros no somos vivos, somos más bien medio sonso, pero estamos, sí. Pide un tema de Adrián y los dados negros o de Aldo y los pasteles verdes. Está en colores el negro. ¿Usted tiene algo de eso ahí en la computadora? Adrián, ¿usted mostra tiene? Aldo y los pasteles verdes. Ah, a mí me está preguntando. Sí, a usted te tiene. No, yo tengo pastelitos de membrillo con los que usted me trajo el otro día. Eso tengo. No me diga que todavía le queda el... No, todavía no. Estoy tirando como para que vuelva otra vez a traer. Ah, ya me parecía que usted siempre viene con el puñal debajo del poncho. Acuérdese que el lunes es mi cumpleaños, así que lo quiero acá en la puerta. No le voy a pedir bañado porque ya he pedido mucho, pero sí podría traer dos dulces de membrillo. ¿Usted va cumple años el lunes? Yes, sir. ¿52? No, es poquito. Yo ya tengo, me he cumplido 85, 90, póngale. No, no, usted es más chica que yo, pero no mucho. Bueno, cumplo 40. ¿Otra vez va a cumplir 40? Y sí, del año pasado, no contó. ¡Ah! Este año sí, o sea, el año pasado no, porque no... Un año perdido. Ah, entonces usted no cuenta el año pasado. No, vuelvo a cumplir 40 y de ahí vuelvo para atrás, 30 y más, 30 y así. Pero usted me parece que 40 ya ha cumplido como 5 veces. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué tiene? A ver, ¿a quién le tengo que...? No, pero eso era... Si usted hubiera nacido... Ya cuando muestre el DNI, ahí no directamente ni me van a creer. Porque tengo otro año en eso, como es. Encima hoy me llegó y dije, ¡epa! ¿Quién es esta chica? ¡Y era yo! ¡Wow! Amo a la chica que me sacó la foto, porque una diosa, no sé quién es el documento. O sea... Vamos a decir la verdad. Usted es tan fea. Usted es tan fea. Usted es tan fea que hasta la foto la favorecen. Claro, o sea, el filtro de. No sé si tendrá filtro en la cámara, pero diosa total. Porque, ahora sí me da ganas de mostrar el DNI. Porque usted sabe que. Parecía buscar. Que a todas las personas. Sí. Las fotos las desfavorecen. Claro, a mí me favorecen y después me ven en vivo y se caen de la desilusión, lloran, pero bueno, yo no puedo hacer nada, yo no tengo la culpa de que la cámara me ame. No, mire. Ay, bueno, ¿para qué me hace hablar si sabes cómo me pongo? ¿Usted qué? No, yo estoy sin palabras porque ya es difícil. Ya no sabe cómo se pasa. No, saber, pero a ver, es complicado superar ciertos límites. Que usted siempre tiene el tema. ¿Cómo es el tema de los filtros? A ver, cuente, ¿cómo hace que usted parezca una persona? Con los filtros, no sé, yo pongo la cámara y me saco, y como sale, obviamente, me saco 1.800.000 fotos y de todas esas, una tiene que salir bien, una, y esa es la que subo y pega. Mire, yo me puedo sacar 10 millones de fotos, sí, y no sale ni una bien. Ay, no lo quiere la cámara, a mí me ama. Ah. Es más, yo no sé por qué siempre salgo despeinado, si jamás me... Jamás usted estoy despeinado, yo. Bueno, pero ahora, digamos que ahora yo sí que sacaría una foto. Ahora es con un poquito persona. ¿Por qué, dice? Y porque sale más peinado. Sí, a mí el peluquero me dijo que tenía un peinado a lo Bob Patiño. ¿Sí? ¿Le dijo? Sí. Mándele saludos la próxima vez. Bueno, le voy a contar. Bueno, ¿quién me va a contar? Resulta que el gobierno, entre todo esto, vio que regalan guita a lo tonto para tratar de no perder las elecciones. Hicieron. Bueno, pero nosotros somos 11 y a mí no me regalaron nada. Sí, no, somos los dos únicos talados del país. Todos los tontos, claro. O sea, excepciones son. Bueno, pero entre 18 y 24 horas te daban el plan Más Cultura Joven para que vayas al teatro, al cine, al boliche. Te daban 5 lucas. Una jueza dijo... ¿Qué? ¡Qué suerte, digo! Sí, no, pero la jueza dijo, no, no se puede. Ya. No se puede dar plata para boludeces. Para boludear, o sea, para más boludear, porque ya... Claro, pero aparte, antes de las elecciones... Así que dejó para después de las elecciones. Como después de las elecciones no le sirve, ya vamos a ver qué claro, hace. Claro, ya no lo van a dar. Claro, no lo van a dar, obviamente, que no lo van a dar. Y bueno, si lo dan, bueno. No se preocupe. Le cuento otra. Ayer había 45 45 personas cursando la enfermedad del COVID en San Juan. Sí. Y había 43 internados. Tanto internado. Sí. ¡No se ría! Pero que no entendí, que no entendí. A ver, vamos otra vez. Había 40... Y 5 enfermos, según el parte, pero sí. 43 estaban en internados. Ah, claro. O sea, todos. Claro, uno se salvó. Claro. O que capaz era que lo anotaron más. Era el que lo llevaban en la camilla, no había llegado. Claro, qué loco, ¿no? Pero aparte, sí. Hay una estadística que dice, póngale, de 100 infectados, 10 internan, de los 10 internados, 5 van a terapia intensiva y de los 5 en terapia intensiva, la mitad fallecen. Ahora, si había 43 internados, quiere decir que por lo menos tenía que haber 430 infectados. Y sí. Bueno, eso no entienden de matemática lo de Uñac. No, no saben. Es más, claro. Si no aprenden matemática van a tener problemas el día de las elecciones. Yo ya se lo vengo diciendo. Aprendan no van a saber contar los votos. No van a saber los demás. El número de la boleta, ¿vio? Y van a votar la otra. Que de... Ay, me olvidé lo que le estaba por decirte. Era una boludez, seguro. No, me volvió la laguna. Sí, seguramente era una boludez. Usted no tiene laguna, tiene charquito. Usted cuando estuvo internado, ¿lo contaron como uno o como dos personas? Porque eso también hay que ver. A mí me contaban como uno solo, porque no se olvide que no daba ni lástima. Ah, cierto, es verdad, es cierto que ahora ya no es la persona que era antes, ¿verdad? O sea, pero ahí estaba peor todavía. Ahora he recuperado algunos kilos porque he tomado vitaminas y otras cosas y bueno, estoy un poquito... ¡Ay, ahora tomo vitaminas! Tomé. Ahora no. Yo en mi vida he tomado vitaminas. Y así está, mire. No, ahora he subido dos kilos. No, 200 gramos. Tira el libro. 200 gramos, yo estoy como los que cuentan. Ah, porque si eran 2 kilos, tira el libro, porque usted seguro que se fue a empezar con un libro. No, 200 gramos. Bueno, vamos que con todo un... lo que comí el sábado. ¿Qué comió el sábado? Carne. Usted no come carne. Punta de espalda. Sí, ya empecé, yo ya me largué. No me digas. Ya después me voy a largar con el alcohol. Ya después no sé con qué seguiré. Yo ya dije que ya, chao. Mire. Chao, María de antes, viene ahora María que va a andar, no sé, me van a tener que sacar de las culetas. Mire, si quiere, así probar algo distinto y un viaje largo, tómese el 27 que pasa ahí en la esquina de su casa y tiene no, como para cuatro horas de... Pero, ni en pedo. Después de eso ya puede viajar a donde quiera. Ah, o sea que ese sería el... El primer viaje largo. Ajá. Después ya puede... Voy a intentar. Claro. Después puede ir a Europa. Ya si se toma el 27 de punta a punta. Sí. Se va a Europa y le va a quedar corto el viaje. Voy a intentar. Sí, si yo sé lo que le digo, usted tome. Total, lo toma ahí en la plaza. Claro, pero ya no sería el mismo recorrido. Pero tómelo ida y vuelta. Ah, ida y vuelta. Sí. Ahora yo tendría que tomármelo en la puerta de última, en la puerta del hospital, entonces sería un poquito más largo. Por eso, se va de un lado hasta el hospital y vuelve. Sí. Pero se va hasta Rawson. Y después vuelve. No, porque va hasta el centro y de allá vuelve. Claro. Va hasta Rawson. Ya me hago todo ese recorrido. Claro. Y después de eso se va a Europa. Le va a parecer corto el viaje. Y capaz que más copado, porque supuestamente en algunos lugares empiezan a largar piedras, revientarlo. No vamos a decir, cerca de la casa que, o sea, por ahí cerquita de la casa el que estaba detrás del vidrio. No, esa es zona, zona residencial. Mire, ahí se enojó. No, se enojó. Te amo, chachos, y yo también, yo soy de la villa también. Sí, pero usted quedó, él por lo menos... de ahí. ¿Yo de... qué? Que usted no es de la Villa San Damián. No la dejan entrar. No, pero soy de la villa. Sí, ahora pero... soy de la villa. De alguna villa, pero soy de villa. Sí, pero usted de pero la villa... Pero si yo vivía a la vuelta de Checho antes. Hasta que le echaron. Sí, de ahí me sacaron y me han dicho que no vuelvo a más. Si el Checho no quiere saber nada. ¿Conmigo o con la villa? No, con que usted viva ahí en el barrio, la sacaron, no. Dice, si bueno, por joder en la vida no me puedo ir al lado de la casa y que no me joda, ¿eh? No, sí, ya sé que usted puede hacer esa cosa, pero... Bueno, entonces, que no me joda el Checho porque yo le caigo ahí al lado, ¿eh? No sé, Checho, hágase cargo. Dice que ya no vive ahí. Ah, bueno, ya voy a ver dónde vive. No, dice que no se acuerda. No, si no hace falta, no, a él no le voy a preguntar, obviamente. Tengo mis informantes. Bueno, ¿tiene ahí un bloque? ¿De qué era? Calma, sí, es un bloque de bandas de Finlandia. ¿Conoce Finlandia, Mostra? Todos los veranos voy porque ahí como está fresquito, entonces todos los veranos voy para allá. Bien. ¿Es Salma Omnium Gaelico? ¿La mujer de quién? Israel. Sí, usted. Vamos con esa banda que ni sabemos quiénes son. Ni en pedo sabemos. Yeah. Buenas noches, MDR. Acá Emilio de Capital sintonizándolo. Más que nada sintonizándola a una grosa que volvió al éter, ¿no? A la mostra. Y riéndome de sus ocurrencias. ¿Puedo pedir un tema? Si puede ser Frantic de Metallica. Saludos ahí a gente del estudio, al tío Guille. Ni en pedo le pongo música a este. Aparte se va a comer un montón de dedo. Ni en pedo. Ya lo sabe usted. Le digo a usted. ¿A mí me está hablando? A usted le estoy hablando. No, es que estaba pensando. No, usted no piensa, así que no, no engañe a la audiencia. Esta vez estaba pensando, ¿verdad? ¿Quiere que le digan qué pensaba o no? No. Se no. Era una reflexión. Mire. No quiere que se la cuente. No, porque yo tengo miedo de que usted piense. Me da bueno, miedo. Se va a quedar con la duda. Mejor. Bueno, quédese con la duda. Pero yo estaba pensando, por eso no contestaba. No, mire, bueno, le voy a decir lo que estaba pensando. ¿Usted quiere poner ese tema de Metallica de cierre? Sí, porque lo piden. ¿Pero quién lo pide? Los fans de Metallica, mis fans. Los fans de Memorias del Rock. Yo no pongo tema. No pone tema. Ah, bueno, el otro día puso. Los otros días me agarraron mal. Puse tres temas. Ah, y ahora está bien. No, tampoco. Entonces vamos con ese tema. Fíjese, joder, que a usted le encanta que poner tema, pasar tema. ¿Te crees? Sí. Bueno, mire, hablando de joder, que me encanta joder. Sí. Si hay algo que me gusta a mí, es escuchar, después de que pierde Boca, las puteadas de Moyo. Es fabuloso. Yo sé que a los hinchas de Boca no les debe gustar, porque se enoja. Él se enoja y va puteando y entonces le echa la culpa a todo el mundo. Es que sí, tiene razón. Todos tienen la culpa. Exacto. Pero en el último partido con River, puteó que le habían echado un jugador muy rápido y que por eso perdió Boca. Le echaba la culpa al árbitro. Es que fue así. Bueno, ¿y por qué hoy a River le echaron un jugador a los 8 minutos y ganó? Y porque River es no, para mí es lo mismo. River y Boca son dos porquerías. No, es lo mismo. River tiene comprado todo. Ay, compró para que le echen el jugador. No, para que los hagan ganar, para que digan, viste que podemos. Deje de hablar huevada. Usted y Moyo. Bueno, ¿qué me interesa River a mí? Yo le aclaro, por si alguno no sabe. Yo soy hincha de Defensor de Belgrano. Usted lo sabe, pero... Sí. ¿A quién puta le importa? A nadie, pero yo soy de Defensor de Belgrano. Pero porque bueno, van a decir que soy de uno o de otro. Y no, la verdad que soy de Defensor de Belgrano. El que sabe que de qué equipo soy, soy de Defensor de Belgrano. Y por eso me enteré, vio que dije que... decía que hasta el 11 tenían chance... Bueno, porque nosotros estamos séptimo. Entonces estamos con chance. Y ahí sigue participando. Me fijé. Y claro, el que estaba por fuera de los 11 es San Martín. Y es San claro, Martín. Claro. Y usted ya sé que también es de San Martín. Pero bueno, usted también. Y bueno. Elige, ¿no? Siempre elegí más. Elijo mal las amistades, elijo mal los programas de radio que tengo que escuchar, elijo mal. No, no, pero no se cuele porque usted no es amiga mía. No, dije los programas de radio que tengo que escuchar. ¿Usted no escucha este programa? ¿No le gusta la música extrema? Bueno, es que también se va al extremo. Y porque me gusta la música extrema, me voy al extremo. A usted le gusta la música carola y... Y me voy al carolaje. Se va al carolaje. Mire, sí. La única diferencia entre usted y yo, que su tormento es imaginario, Bartolito. Mi tormento es real, usted. Ah, qué bueno, pero no somos amigos, así que puedo ser imaginaria también. No, usted no es amiga imaginaria. Usted ni es amiga ni es imaginaria. Usted existe. Y para algunos no. Dígame quién es ese uno, así aprendo. No, si quiere después le paso la lista para quien no existe. No, si usted existe para todo el mundo, hasta para los que le ignoran. ¿Era? Sí. Sí, usted molesta. ¿Usted escuchó el término, por ejemplo, grano en el traste? Sí. Y póngale la cara suya. Pero ya últimamente nada. Ya no, ni peleo con la gente. Va. Estoy mal. O estoy mal o estoy cambiando, estoy madurando, no sé. Sí, ya está más porque madura, ya está por caer. Porque creciendo no puedo decir, porque me va a decir que yo no puedo. No, pero crecer. Más que madura, está podrida ya. Bueno, nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. En la conducción desde allá estuvo la señora María Tejada. En la conducción desde acá estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vemos la semana que viene. Espero que sin interferencia. No, no tengo. ¿Algo antes de despedirnos? Dele. ¿Qué es lo que estuve pensando? Que quizás los tres tigres estaban tristes porque los tigres no comen trigo, comen carne, ¿no? ¿Puede dejar las drogas? Nos vemos, chao. Vamos con Metallica, pedido de Emilio. My life. hay una radio.